Hola, esto es Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5. Josean, a todos, buenas y noches. Camilo, y nada, vamos a ir empezando con cosas. Una novedad, reverendo Tom Frost, se hace llamar el personaje este y pues suena muy bien, la verdad. Y si no, atentos al tema este, Them from Zombie Chopper... joder, algo más era que se me ha ido Chopper Rune, sí, algo así. Reverendo, otro reverendo Tom Frost. Welcome to the Zombie Chopper Rune. Espectacular para mi gusto, nuevo disco del reverendo Tom Frost, francés, que ya lleva, pues este es su cuarto disco. Yo, bueno, había visto por la red alguno que otro anterior, en plan, pues bueno, por las portadas, y bueno, la verdad es que tenía buena pinta, pero hasta esta nueva referencia no he tenido el placer de escuchar un LP completo, y la verdad es que este nuevo disco suena muy muy bien. Un disco que, bueno, no es hombre orquesta en sí, porque, bueno, en directo igual a veces sí que debe de tocar solo, pero vamos, lo que sí es que no, en principio en el disco toca todos los instrumentos, vamos. Pistas y... Que es, parece ser que, bueno, empezó a tocar el piano de pequeño. De hecho, bueno, la portada, que es muy bonita, la verdad, es un dibujo en el que sale una especie de monstruo tocando un piano, que a la vez es una casa de estas en plan psicosis. No sé, bueno, si tenéis la oportunidad de verlo, la verdad es que merece la pena. Y eso, que el tío empezó a tocar desde muy pequeño el piano, luego, bueno, aprendí a tocar diferentes instrumentos, y entonces, pues eso, toca bajo, la guitarra, el piano y demás, excepto los vientos, que los vientos se los toca un colega. Como digo, un gran disco, se llama The Lame Shall Enter Frost, y que, pues eso, tiene aires fronterizos, en plan spaghetti western, toque surf, rockabilly, como el tema que acabamos que acabamos de escuchar, que es un pedazo de tema, yo creo. Luego el single que estamos escuchando de fondo, que si también tenéis oportunidad podéis ver el videoclip. Y pero bueno, vamos a escuchar temas que están en el disco, en el resto del disco, y que son muy guapos. Este, por ejemplo, con un toque a lo Tom Waits, igual puede ser, este Hard Working Man, es el reverendo Tom Frost. Strange to get this week's work done. I'm a long, working man. Come Saturday morning, I gotta rise and shine to pay for the things I've done, bought on time. Back to my shack, I've done spent every cent. What am I gonna do when it comes for the rent? I'm a working man. On Sunday morning with my Bible in my hand, I'm heading for the church to hear the preaching man. Down on my knees, Lord, I beg and I pray, help me find another someday. I'm a Frost, que en realidad, bueno, es prácticamente cantan un par de temas. Por ejemplo, bueno, hace una versión también del Burning Love de Elvis, pero vamos, en general es un disco, pues eso, prácticamente instrumental. Y de hecho, pues nos vamos a quedar con un último tema titulado The Long Grave, que suena así de bien. Come on. reverendo Tom Frost. Y empezamos ya con algunos de los conciertos y de la peña que nos va a visitar en breve. Y yo creo que vamos a empezar con los Legendary, que ya recientemente estrenábamos su nuevo disco, el Surreal, que acaban de editar hace poquitín en Alternative Train Tackles. Y bueno, pues vamos a escuchar su single, Math. Legendary Six Shakers con el coronel al frente, y bueno, manteniéndose por lo que comentamos, ¿no? Más o menos, pues bueno, siguen al frente del cañón, vamos. En la línea de los primeros LPs, vamos, un poco. Bueno, un poco más relajados, de hecho, pero... Bueno, tenía pensado poner un tema luego de precisamente el primero del que supuestamente, bueno, reniegan un poco porque no lo consideran su primer disco. Que luego lo he estado pensando y debe de ser porque, no sé, igual por derechos, cuestión de derechos, porque lo editó Spin Out, el sello de Eddie Angel, que luego hablaremos de él, por cierto, y entonces, bueno, por eso no lo tienen como su primera referencia. Pero bueno, eso será después. Vamos a escuchar uno de los temas del disco este, del nuevo, que, bueno, ya os he comentado que es un poco extraño, la verdad, tiene hasta, pues bueno, un poema de Billy Bob Thornton, sobre la muerte de un perro, y bueno, y temas, pues eso, rarunos, por decirlo de alguna manera, y este que es muy bailable, que es como rollo, no Zydeco, pero casi, Young Heart, Old Soul, para bailar con los Legendary Shake Shakers. Young Heart, Old Soul, I'm not afraid to Que en realidad no, a ver, no es que hayan cambiado, no, pero sí que en ese primer disco que ya es del 98, se llamaba Hunker Down with Those Legendary Shakers. En realidad, bueno, la formación era totalmente, bueno, excepto el coronel, que ya estaba al micro y a la armónica. El resto de la banda, vamos, no es ninguno de los que está actualmente. Ni siquiera está Joe Bach. El contrabajista, que es el que más tiempo lleva, ¿no? Sí, bueno, pero ese ni en el primero, o sea, ni en el siguiente a este, vamos. Sí que se ha formado, bueno, ha acabado formando parte como si fuera, pues eso, la estructura más consolidada del proyecto. Pero eso, vamos, en este primer disco, el guitarrista además, bueno, era un tal Brian Birdog Berryman, que debe de ser de la zona esta de Paducah, ahí en el sur de Estados Unidos, y que tampoco es que haya hecho muchos, vamos, yo por lo menos no he encontrado mucha información sobre si ha estado en más bandas, pero sí que estaba en este primer disco, que sí que tiene un aire, a mí, bueno, no sé si me recuerda un poco a el tipo este, el Poké. Porque la first. O sea, pero en el rollo sureño, más sureño todavía, digamos, con toque jazz, toque swing, así curioso. Sí, sí. Y bueno, por lo menos en algún tema como el que vamos a oír. Lo tengo por aquí. Aquí está. Un tema titulado Rattle Trap. Ups. Pues no, se ha salido el disco. A ver. Sí. Es que esto en la oscuridad no veo nada. Ahí va. You heard the mighty rocket in the 438. I got a real gun rattle trap, it's really great. Raspin' and roller skate, love to check it out and let fly. Yeah, in my real gun rattle trap, I really ride around in style. Leather steel wheel rapper with a suicide knob. It's a long gone, a giddy up, a jam of a job. A hi-fi sound coming out of my speakers and bag. Play your guitar, man! Legendary Six Shakers, que estarán este viernes en la Gel Dorado de Vitoria, que bueno, ya sabéis, pues eso, el sitio este, y es que estaba confirmando, porque a ver si me he liado, sí, el viernes 27 de noviembre, y tendrán de teloneros a un dúo que, bueno, son gallegos, pero bueno, tienen varios discos editados entre folk records y Ghost Highway. Uh-huh. Y su última referencia, este Primitive Loud Blues que vamos a escuchar ahora, está además masterizado, por lo menos, en los Ghetto Recorders de Detroit, ni más ni menos, por el mismísimo Jim Diamond. ¿Cómo suena? Pues bueno, es un dúo. Batería y guitarra, me imagino. Rambling for You. Son de Blind Crows, los teloneros de los Legendary. Ahí teníamos a ese dúo llamado The Blind Crows, que dúo de barbudos que van a estar de teloneros de los Legendary Shakers. Y otra de las bandas que nos visita por primera vez en Bilbo, desde luego, son los Hillbilly Moon Explosion, banda suiza, de Suiza, vamos, de Suiza, que bueno, pues nada, que vamos a ir escuchando un poco y vamos a hacer un pequeño repaso a su discografía. Clarksdale Boogie. Well, the pubs down there afincados en Zurich, Oliver Baroni, que es el contrabajista y cantante, y Emanuela Hutter a la voz. De hecho, es curioso porque, bueno, con el tiempo ha cogido mucho más protagonismo ella, ¿no? Sí. Como cantante principal, digamos. Y bueno, ya han girado, está claro, ¿no? Hacia un, pues bueno, rockabilly más amplio para el gran público, de alguna manera. Sí, sí. Con esas baladas, pues eso, mezclando, que sí, rollo italiano y versiones de clásicos del pop y tal. Como Enola Gay, el Call Me, que la verdad el Call Me está muy bien. Así como la de Enola Gay a mí me parece un poco... Y bueno, pero la cuestión está en que si te das cuenta al principio, prácticamente era mitad y mitad de los temas. Cantaba él gran parte y algunos, pues bueno, los cantaba ella. En esta primera época, además, también, bueno, en la sección, el resto de la banda ya no está. En principio era, bueno, el guitarrista era Patrick Geiser, que bueno, pues... Que eso, que ya no está en la formación. Y Luke de Puke Weyerman, batería que, pues bueno, para mi gusto también le daba, sobre todo, bueno, también cierta forma de grupo, porque desde entonces han tenido diversas baterías. Y de hecho, bueno, en principio el grupo está como si fuera un trío, casi cambiando como batería. Y la verdad es que era una batería que a mí me molaba como tocaba. Grupo también que hacía muchas versiones, como el Chick Javi también, que estamos escuchando, de un tema compuesto entre April March y Serge Gainsbourg, tío. Flipa. April March con Serge Gainsbourg. Una mezcla ahí curiosa también. Y nada, vamos a oírla a ella. Bueno, acabamos de escuchar un tema de su primer disco, en el año 2002. Y en 2004 editaban este Burgess Baby, con un tema llamado Sing Sing. Hillbilly Moon Explosion, que concretamente estarán tocando mañana en el Anchoqui, y con, bueno, como digo, la formación actual, pues bueno, ha cambiado, excepto el contrabajista y ella, que se mantienen, y de hecho en el concierto van a estar acompañados por una sección de vientos, un tal Martin Winning y Pete Thomas a los saxos, que parece ser que, bueno, han tocado en, pues yo que sé, acompañando a Ray Charles o a Fats Domino, entre otros. Joder. Que son, pues bueno, músicos de sesión, que es, digamos, de lo que se han acompañado en los últimos últimos discos. Y luego el pianista Geraint Watkins. Esa será, Geraint, o sea, Watkins. Sí. Hace Sideco y he oído algo de... Bueno, por lo visto también es un pianista que ha tocado un montón de grupos, ha tocado con los Stray Cats, con Van Morrison y con Dr. Feelgood. O sea, casi una nada. Mezcla muy... Bueno, otro muy músico claro. De estudio. Pues sí, efectivamente. Total, que vamos, va a ser como una formación... No habrá teloneros en principio, por lo menos en el cartel no aparecen, pero estará, pues eso, en formato grande. Y vamos a escuchar el último tema con la formación, digamos, pues eso, original. Y bueno, en este ya ni siquiera el batería ya habían cambiado, ya tenían uno nuevo. Se trata del mini LP que sacaron en el 2005, un disco titulado By Popular Demand, y que sonaba así: I Get So Excited. Well, I'm getting tired, working hard every day. Getting up at six, doing what other people say. Sometimes I get depressed, and I have to move away. Cause the only time I'm happy is when I'm rocking on stage. Yes, I get so excited when I rock. I'm like a ton of dynamite that no one can stop. My fuse is getting short around and ready to explode. You know, I get so excited when I rock and roll. Yes, I get so excited when I rock. Get so excited when I rock. You know, I get so excited when I rock and roll. Well, this life that I'm leading makes me feel like a clown. I gotta get away, I gotta get out of this town. I'm gonna see the world cause I'm too young to settle down. I'm gonna keep a rockin' till they bump me in the ground. Yes, I get so excited when I rock. I'm like an atom bomb, baby, I'm gonna drop. My fuse is getting shot around and ready to explode. You know, I get so excited when I rock and roll. Yes, I get so excited when I rock. Get so excited when I rock. You know, I get so excited when I rock and roll. Rock and roll, rock and roll. From bomb, baby, that no one can stop. My fuse is getting short around and ready to explode. You know, I get so excited when I rock and roll. Yes, I get so excited when I rock. Get so excited when I rock. You know, I get so excited when I rock and roll. Rock and roll, rock and roll. You know, I get so excited when I rock. No, I get so excited when I rock. No, I get so excited when I rock. Como digo, pues eso, esto era el 2005 con un grupo que, pues, se estaba un poco... en parte descomponiendo, aunque bueno, siempre han sido Oliver y Emanuela el núcleo central, ¿no? Como bueno, como otras parejas musicales, digamos. Lo que pasa que bueno, con ciertas diferencias. La cuestión está en que eso, a partir de aquí ya cambiaron totalmente de formación, pero lo que es curioso, a partir de aquí también es cuando han empezado a ganar mucha más repercusión. Sí. Y bueno, hasta el punto de que ahora, bueno, luego iremos hablando de por qué también, ¿no? A qué se debe su, pues bueno, su éxito. En el 2009 volvían con un nuevo trabajo titulado All Grow Up. Y como digo, pues eso, la formación ya cambiaba. El nuevo guitarrista Duncan James aparece como guitarrista de la banda, pero en realidad en el disco no está tocando. Hay varios guitarristas, uno de ellos es el productor del mismo. Lo tenía por ahí, un tal, ¿cómo era? Keith. ¿De dónde está? Mark Neil. Y el otro sería Eddie Angel. Eddie Angel. Que bueno, conocido por muchas cosas, por Spin Out, entre otras, que es el sello que ha montado, creo que con su mujer. Y luego, pues bueno, pues guitarrista de los Straight Jackets, los Neanderthals y bueno, y colaborador de un montón de bandas. Pues nada, vamos a oírle acompañando aquí a los Hillbilly Moon Explosion en este disco y un tema titulado, una versión también de nuevo, Put it in Your Hands. Pues bueno, después de unos cuantos recopilatorios, pues ciertamente uno de sus grandes éxitos ha sido esta canción que escuchamos de fondo y que, bueno, que hubo su videoclip y que, bueno, parece ser que tuvo un éxito brutal porque, bueno, no sé el número de ventas dentro de lo que cabe dentro del género, ¿no? Pero vamos, este dueto que hicieron conjuntamente con Sparky, el cantante de Mentes That Go, en una balada que la verdad es que funciona a las mil maravillas, yo creo. Sí, es muy buena, la verdad, está muy bien hecha, muy bien producida, el vídeo es fantástico también. La letra incluso, ¿no? Esa historia así de amor fatal de esa pareja de asesinos y vamos, que de esas canciones que, pues bueno... Que de vez en cuando pues funcionan. Un pequeño hit que tienen. Sí. La cuestión está en que eso, que además el single en sí mismo debió de venderse mogollón, aparte de escucharse en todas partes. E incluso, pues bueno, uno de sus últimos discos ha sido una recopilación que titulan de esa misma, con el título de esta canción. My Love Forevermore es el último recopilatorio que han editado. Y también un nuevo disco que es curioso, porque por ejemplo en su propia página ni siquiera lo anuncian. No sé si de nuevo, como pasaba a los Legendaries, será por el tema de derechos de autor, porque debe de ser una... ¿Cómo se llama? Mercury. Que al ser una multinacional. Una multinacional, pues como que en su propia página igual no sé si no podrán hacer publicidad o qué. La cuestión está en que es un proyecto curioso y que, bueno, y extraño a la vez. Es un disco acompañando a la actriz, bueno, actriz, cantante y directora, que debe de haber hecho de todo en esta vida. Ya tiene sus añitos, se llama Ariel Dombasle, o Dombasle, o bueno, no sé cómo se dirá, una francesa, que seguro que, bueno, si veis una foto de ella, seguro que os suena de alguna película, por lo menos, bueno, es bastante... ¿La has visto? No sé. ¿No has visto fotos? No, ah, bueno. No, pues bueno, una actriz muy popular, digamos, francesa. Y la cuestión está en que eso, después del éxito de esta canción y tal y cual, pues no sé cómo, llegaron a reunir fuerzas y, pues bueno, la acompañan como banda, digamos, con Emanuela haciendo coros y tal, pero la voz principal es la de Ariel Dombasle. Y luego, es lo curioso, es que hacen una versión de este tema, del tema de que cantan Emanuela y Sparky, pero cantando la actriz y un tío francés que se llama un tal Nicolas Kerr, que claro, aunque solo sea por la comparación, le comparas con la voz de del amigo... Sparky, Chris... Pues, y no sé, no entiendo muy bien, pero bueno... Seguramente que van a vender un montón de discos. Y ya, pero ya que estamos, vamos a escucharles para ver qué. Para, bueno, para. Contrastar un poco. Para poner una pequeña muestra de lo que es este, que no deja de ser su última, la última referencia de los Hillbilly Moon Explosion. Todo además, bueno, son versiones de temas que ya hicieron, que han hecho en alguno de sus discos, como el Walk Italian, bueno, el citado My Love Forevermore, el Johnny Are You Gay, vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos quedamos con este. Drive This Truck. Es Ariel Dombasle y los Hillbilly Moon Explosion. Stop by the road sign, throw the keys down in the sun. I'm gonna stop by the road sign, throw the keys down in the sun. Walking shoes, grab my suitcase and I'm gone. I'm gonna sleep by my walking shoes, grab my suitcase and I'm gone. Gonna edge me the next ride coming, don't care where it goes, and I won't, ooh, ooh, drive this truck. And catch the fast train south. I'm gonna buy me a first class ticket. And catch the fast train south. There were moments when they're long since gone. Now I'm gonna lie in the Italian sun. And I won't drive this truck no more. Y habrá que ver en concierto, que bueno, evidentemente no va a estar, está Ariel Dombasle, porque entonces sí que sería igual un desastre de mucho cuidado. Pero bueno, sí que, pues bueno, habrá que ver en directo, digo, cómo lo llevan, ¿no? Si mantienen el rollo rockabilly y potente, o si se ha convertido en una banda de estándares más o menos bien llevados, no sé. Sí, porque como último proyecto parece que tiene intención comercial, porque sacar todas esas versiones. Sí, pues hombre. Es claramente. Pero bueno, también todo hay que decirlo, y por eso nos vamos a despedir con este. O sea, vamos a despedirlos con este tema que es una versión tampoco muy original, ¿no? Pero bueno, el Bop Till You Drop de los Ramones, que sacaron como cara B del single Call Me de Blondie. Vamos a ver qué os parece. Bop till you drop. Bop till you drop. Bop till you drop. Bop till you drop. No matter what, you just can't stop. Bop till you drop. Bop till you drop. Stick of love. Give me your money. You act like a big shot, but you're really a dummy. They want your blood. They want every drop. Bop till you drop. Bop till you drop. Suiza, los Hillbilly Moon Explosion, que estarán tocando mañana en Bilbao. Y por último, bueno, por último, antes de acabar con los Godfathers, que es otro de los que nos vienen a visitar de nuevo, vamos con solo una pequeña pincelada de el nuevo proyecto del Andy McFarlane, el que fuera cantante y guitarra de los Hormonauts, banda italiana que tuvo, para mi gusto, algunos de los mejores discos de rockabilly de los últimos años, sí, la última década. 2001, me parece que era su primero disco. Pero que bueno, que también tuvieron un final quizás un poco más triste de lo que debiera. Y el caso es que bueno, ha montado una nueva banda que se llama los Rock and Roll Kamikazes, que bueno, de los que hablaremos en otro programa, pero de los que no me quería acabar el programa sin escuchar un tema. Además llevan tiempo ya, esto es del 2011, era su primer disco, un disco acojonante que tiene un saxofonista que por cierto murió por lo visto hace un par de años y que bueno, suena así de bien. Esto es un instrumental, se llama Seusante Seppuku, son los Rock and Roll Kamikazes. We'll be right back. Como digo, les dedicaremos más tiempo, los rock and roll kamikazes desde Italia, con el ex Hormonaut Andy McFarlane. Y despedimos con los Godfathers, que van a estar en el Satélite T este próximo sábado, celebrando, bueno, están celebrando sus 30 años en la carretera. Ahora mismo, la verdad es que yo creo que solo quedan los hermanos, Peter y Chris Coyne, al bajo, o sea, a la voz y al bajo respectivamente. De hecho, acaban de editar un single nuevo. Bueno, ya hace unos años sacaron un disco nuevo que a mí, sinceramente, me parece que está... Que suena muy bien, la verdad. Que tiene, bueno, incluso una versión de Lynn Grey, el Ayn Rand. Y bueno, y temas potentes. Y el caso es que acaban de sacar un single en el cual, en la cara A, es curioso, pero canta el bajista, o sea, el hermano. Cuando normalmente suele cantar el otro. Y sinceramente, prefiero la cara B. Till My Heart Stops Beating es uno de los nuevos temas de los Godfathers, que seguramente, pues eso, tocarán este sábado en Satélite T. Y nada, con los Godfathers, que estarán este sábado aquí, bueno, en Deusto, en el Satélite T, y que yo, la verdad, les recuerdo la última vez, bueno, estuvieron varias veces en Bilbao hace unos años, y la verdad es que sí. Les recuerdo en Bilbao, yo creo que igual sí que en la formación original puede ser, o sea, que aparte no sé. Del bajista, vamos, y del cantante, y pero vamos, no sé si eso influirá en cómo harán los conciertos ahora, pero bueno, puede ser un bolo interesante. Y nada, por mi parte eso ha sido todo. Pues por la mía también. Pues ala, dentro de 7 días aquí con más mierda. Ala. Vale.